De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, ahora sí que van a tener que ser radiovidentes, pues estamos transmitiendo condiciones extremas desde el punto de vista técnico. Estoy, como siempre, en mi jardín, en este día lunes 30 de marzo, mientras cae la tarde. No van a poder ver mi imagen. Espero que esto sea transitorio. Todo el equipo de Radio Pauta está tratando de resolver esa dificultad que se presenta a veces por las señales de internet, que probablemente están sufriendo mucho de los que nos están escuchando en el programa hoy día. Y mi aviso es a las empresas telefónicas, entendiendo la emergencia que estamos viviendo, me parece que tienen que colocar un poquito más de ellas, sobre todo algunas, para no dejar abandonados a sus clientes, sobre todo en los sectores más populares, que hoy día están dependiendo de la señal de internet. El que no tiene internet hoy día se convierte prácticamente en un marginal, y porque hay gente que tiene que hacer teletrabajo, gente que tiene que transmitir programas como este, gente que tiene hijos, que tiene que hacer tareas. Entonces, sabiendo que estamos en una emergencia muy difícil, mi llamado es a algunas empresas radiotelefónicas o de telefonía que no están respondiendo de la manera que uno esperaría. Ojalá que podamos ir juntos superando este escenario. Hoy día, el lunes 30 de marzo, avanzamos lentamente, nos encaminamos hacia el mes de abril, y como siempre, desde el jardín trato de enviar señal de esperanza. Nuestro lema es la frase del filósofo chileno Jorge Millas: hay que alentar la esperanza, también aceptar nuestra fragilidad, aceptar nuestra vulnerabilidad. Un verso de Rilke, del poeta Rainer María Rilke, muy potente en estos días. Nuestro cobijarnos es nuestro estar desamparados. Para nosotros, habitantes de la modernidad, que hemos vivido un siglo en general, salvo por supuesto las clases más marginales y más vulnerables económicamente, pero para una clase media mundial, diría yo, esta situación de vulnerabilidad, de aislamiento, de precariedad, por supuesto que implica un desafío existencial enorme. Estamos todos en eso. Quiero mandar el aliento a todo el que me está escuchando y que probablemente está sufriendo en alguna dimensión de su vida esta vulnerabilidad, esta fragilidad, que es también parte de esta transmisión. Me siento clase haciendo una especie de misión clandestina hoy día desde mi jardín, y el sentido de las palabras que emitamos son cada vez más importantes en medio del ruido, de la furia de las redes sociales, que son siempre tan agresivas y tan negativas. Sin dejar de ser críticos cuando haya que serlo, necesitamos una palabra más profunda, una palabra que toque el corazón humano. El ser humano hoy día de Occidente está enfrentando un desafío gigantesco, tal vez como nunca ha enfrentado, no solamente en este siglo, sino incluso en el siglo pasado. Hay quienes han comparado esta emergencia, esta catástrofe global, a la Segunda Guerra Mundial. Incluso han dicho que puede ser incluso peor, puesto que tenemos un enemigo invisible y puesto que sabemos muy poco de este tipo de pandemia. Estamos recién aprendiendo. Y para eso mismo, para nutrir el espíritu, que es muy importante que el espíritu mantenga una inmunidad alta en estos días, el ánimo y diría el alma, palabra tan olvidada pero tan importante, mantener nutrida nuestra alma, es que voy a sostener un contacto telefónico, una conversación con un amigo, un poeta, traductor, ha hecho traducciones extraordinarias de poetas ingleses contemporáneos y también de la tradición, además un melómano, ha estado en el jardín antes, hicimos con él un bellísimo especial de Bob Dylan y otros que también recuerdo hoy. Quiero agradecer a Armando Roa, que está conectado directamente aquí con el jardín. Hola, Armando, muy buenas tardes. Hola, Cristian, gusto de saludarte y unirme a esta transmisión, como tú decías, casi clandestina. Un gran abrazo para ti. Armando, tú estás en este momento, entiendo que tú vives en el centro, estás en el centro de la ciudad de Santiago. ¿Cuál es el panorama de la ciudad de Santiago? Mira, yo vivo frente al Cerro Santa Lucía y la verdad la ciudad está desierta, ¿no? Muy, muy desierta. Hoy día vi en la mañana, dentro de las cosas extrañas, ¿no?, unas mariposas muy lindas, probablemente porque hay menos contaminación. No las veía hacía años. El cielo se ve mucho más despejado. Pero es claro, como estar en una ciudad fantasma, ¿no? Uno aquí en el centro está acostumbrado a vivir en un epicentro de movimiento, de mucha actividad. Particularmente además los últimos meses, con a propósito del tema del así llamado estallido social, ¿no?, que toda esta zona es una vorágine, y es muy impresionante ver el cambio a esta suerte de silencio en la atmósfera y en las calles. Armando, dijiste lo de las mariposas y tienes toda la razón. En mi jardín he visto más mariposas y más abejas, y efectivamente, a ver, al lado de obviamente la tragedia que estamos viviendo, para qué decir lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos en este mismo momento, los muertos, la gente enferma, los servicios de salud colapsados en muchos países que han mostrado hoy día su vulnerabilidad, como Estados Unidos en el término de la salud pública, para qué decir Italia, España, Francia, etcétera. Pero todos reportan en todas partes, por ejemplo, que en París, los habitantes de París, tengo amigos allá, dicen que se escucha el sonido de los pájaros por primera vez en la ciudad. Y entonces como que la naturaleza estuviera sufriendo una suerte de pausa y nos damos cuenta de cuánto la habíamos afectado, la estábamos afectando. Y eso es curioso, ¿eh? Este contraste entre lo que está viviendo la civilización, que es un estrés tremendo, y la naturaleza, en cambio, está sufriendo una tregua y un descanso. Sí, fíjate que acá, por ejemplo, en el día es muy difícil escuchar los sonidos del Cerro Santa Lucía, de los pájaros, por ejemplo. Uno los escucha generalmente en la noche, y ahora los escucho todo el día, ¿no? Es como una compañía musical que uno tiene, y que efectivamente el tráfago de la ciudad había hecho que eso se ahogara. Armando, tú eres poeta, has dedicado una vida a la enseñanza, a la literatura, también eres abogado, pero tu pasión y tu dedicación principal ha sido la poesía, la literatura, la enseñanza en la literatura en distintas universidades, traducciones, eres un amante digamos, te has dedicado profesionalmente al estudio y la traducción de grandes escritores en inglés. La primera pregunta que uno quisiera hacerte es, ¿cuál es el papel de la literatura y de la poesía, puede ser, en una emergencia como esta, en que pareciera que la cotidianeidad es la que nos está consumiendo más energía, la sobrevivencia, el hacer que Internet funcione, lo que decía al comienzo, para que podamos estar conectados con el mundo, eso ya es un estrés, la sobrevivencia, ir a buscar comida y arriesgando a contaminarse, el hecho que mucha gente está perdiendo el trabajo y que, bueno, la situación económica es dramática para todos, o para la mayoría? ¿Qué papel puede tener la literatura y la poesía en esta circunstancia? Y pienso en esa pregunta que se hizo el poeta Federico Hölderlin entre el siglo XVIII y XIX, cuando dijo, ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? Y se estaba refiriendo a una cierta indigencia espiritual, pero podríamos colocar la palabra, ¿para qué poetas en tiempos de pandemia?, podríamos preguntar, ¿eh? Mira, es una muy bonita pregunta. Tú citabas a Hölderlin, acordémonos de ese verso tan lindo y tan famoso, donde crece el peligro, crece también lo que salva, lo salvador. Probablemente la poesía y las otras artes sean en este momento una instancia que ayude a poder conectarse con los grandes sentidos que afloran en estos momentos de crisis, y que yo siento que de alguna manera el mundo, este mundo vertiginoso que habíamos construido, los tenía dejado de lado. Tal vez la poesía nos puede ayudar a a la manera de preguntarnos, bueno, cómo construir un nuevo pacto, un nuevo vínculo del hombre con el otro, con la naturaleza, con el entorno, y tomar esto que nos está pasando, esta tragedia, como una señal de advertencia. Yo recuerdo un poeta, Wilfred Owen, muerto en la Primera Guerra Mundial, que decía: al poeta le corresponde advertir, la advertencia. Y en ese sentido, yo creo que el cómo buscar una nueva manera de generar un sentido en nuestra relación, insisto, con el mundo, con los otros, en el modelo de sociedad que hemos construido, en ese sentido yo creo que la poesía y las humanidades, que han sido tan olvidadas por este mundo despiadado, porque hay que decirlo, un mundo donde todo se mide por productividad, por rendimiento, por competencia, un mundo que se creía casi omnipotente, y resulta que estamos en una suerte de Titanic, ¿no? Hemos chocado contra un iceberg y este barco que se pensaba indestructible se comienza a hundir. Entonces yo creo que aflora a través de la literatura un replanteamiento de las grandes preguntas de sentido, que son las que hacen que el mundo, la vida, sea digna de ser vivida. Y aprovechando, por ejemplo, en esta hay metáforas interesantes en esta pandemia, ¿no? El hecho de que tengamos que estar todos recluidos, yo creo que ojalá eso pueda ser la generación de un espacio donde las personas, dentro de lo duro que es todo esto y de la tragedia que es, pero pueda conectarse también de manera más fuerte consigo mismo, con su semejante, y que sea un estímulo también para el desarrollo de la vida interior, ¿no? Y que a partir de todo esto podamos aprender para poder construir una sociedad que sea a una escala más humana. Ese yo creo que Armando, es el papel de la poesía. En ese sentido, vamos película, a ir a perdón, recorrido muy si libre. Si comparabas con la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo un diálogo maravilloso en una película de Sam Peckinpah que se llama La Cruz de Hierro, en un momento que se está colapsando todo, y un general alemán le dice a otro: para hacer una nueva Alemania vamos a necesitar de constructores, de pensadores y de poetas, de hombres que nos enseñen a generar nuevos vínculos de sobrevivencia. Y yo creo que hoy día, más que nunca, lo que a las personas que están en sus casas les puede entregar, no solo la poesía, lo que les puede entregar la filosofía, lo que les puede entregar la música, en relación a las cosas que son las cosas más permanentes, valiosas, por las que vale la pena vivir, ¿no? Cómo este puede ser un periodo para aprovechar de profundizar el vínculo con nuestros seres más queridos, que los tenemos en nuestras casas, ¿no? Y ensayar una nueva manera, finalmente, de acercarse a la realidad. Armando, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Estoy con Armando Roa, poeta chileno, traductor, profesor de literatura, tratando de encontrar herramientas, pistas, signos en la misma literatura que puedan ayudarnos en esta cruzada por este desierto, por decirlo así, o en este océano tempestuoso. Tú usaste la imagen del Titanic. Y la primera figura que me viene a la cabeza dentro de la poesía anglosajona que tú tan bien conoces, y que conoces obviamente mejor que yo, es la figura de esta poeta que alcanzó grados de pureza en la poesía única, que es Emily Dickinson. Me acuerdo que ella es una persona que se recluyó en su casa, que vivió prácticamente una suerte de incilio o de autoexilio sin querer salir de su casa. Ella voluntariamente se refugió y todo su mundo ocurría dentro. Era el mundo interior el que más la nutría. Y por ejemplo, tiene un poema, Armando, quizá la traducción no es tan buena, tiemblo al leer un poema traducido a alguien que ha traducido también a los poetas anglosajones, donde Emily Dickinson dice: qué bueno regresar a mis libros, término de los fatigados días, casi compensa la abstinencia y el dolor se olvida con el placer, como aromas que confortan a los invitados en el banquete mientras esperan, esta fragancia aligera el tiempo hasta que llego a mi pequeña biblioteca. Puede haber desolación afuera, lejanos pasos de hombres que padecen, pero la fiesta suprime la noche y hay campanas interiormente. Doy las gracias a estos parientes del estante, sus caras apergaminadas nos enamoran mientras esperamos y nos satisfacen al alcanzarla. Fíjate que dice: puede haber desolación afuera, un poco lo que está pasando hoy en el mundo, y este regreso a la biblioteca como un lugar donde hay invitados vivos, donde hay un banquete prometido. Me gustaría que habláramos de eso y de Emily Dickinson, una poeta que yo creo que puede darnos muchos elementos, ya que ella fue una recluida o autorrecluida para esta reclusión de hoy. Sí, mira, bueno, el poema que leíste es bellísimo. Emily Dickinson para mí es una autora tremendamente importante. No por nada a mi hija mayor le pusimos Emilia por Emily Dickinson. Mira, de manera que pueden entender lo importante que ella ha sido literariamente. Y efectivamente, la voz de Emily Dickinson es una voz muy interesante, porque frente a voces contemporáneas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, el caso de Whitman, con esta voz cósmica hacia afuera, ¿no? De fundadora del universo, que le canta a todos los hombres, ella hace una suerte de repliegue a su microcosmos, ¿no? Y genera todo un mundo desde un espacio, como tú muy bien decías, desde un espacio de reclusión, donde a veces la poesía de ella, que es una poesía bastante escueta, epigramática, y sin embargo, a partir de los episodios de su vida interior, de su reclusión, Emily Dickinson logra sacar señales que pueden ser leídas como señales del no simplemente de una persona que está hablando desde su pura subjetividad individual, personal, sino que sabe cantarle desde este repliegue a todos los hombres, y eso es una cosa que yo la considero muy muy notable. Y siento que en el caso de ella, en la poesía en lengua inglesa, ella inicia un tipo de poesía que justamente tiende a una condensación, que tiende a una suerte de quietud, una poesía donde muchas veces la frontera entre lo que dice y lo que no dice, y a veces los poemas de ella hablan más por lo que no dice que por lo que dice, va a sentar toda una tradición que va a tener mucha importancia también con otras poetisas importantes del siglo XX. De manera que Emily Dickinson es una suerte de apoteosis, por así llamarlo, de lo que es la vida interior. Y por eso creo que la lectura de su poesía, por ejemplo, si uno quisiera recomendar a alguien leer en estos momentos textos poéticos, es una lectura tremendamente adecuada. Estoy con Armando Roa, poeta chileno, traductor, experto en el buen sentido de la palabra en literatura y poesía en inglés, anglosajona. Dificulto que haya alguien en Chile que sepa más de poesía en inglés, de literatura, de tradición, que Armando, es para estar conversando horas de horas. Y ustedes dirán: ¿qué sentido estar hablando de poesía y literatura inglesa a esta hora de la tarde, cuando en el mundo están ocurriendo cosas tremendas, como por ejemplo las primeras sublevaciones muy preocupantes en el sur de Italia, en que la gente está saliendo a asaltar supermercados y le está generando un flanco de caos dentro de Italia dramático. En fin, pero sin embargo, efectivamente, la poesía es un refugio, la literatura es un refugio, y hoy día es importantísimo conservar la serenidad, conservar el centro, conservar, y los poetas son tal vez los guardianes de aquello, y por eso es importante hablar de lo que estamos hablando. Hay otro poema, Armando, de ella, a propósito de que, claro, no podemos recibir visitas, hemos perdido el placer de conversar con amigos frente a frente, de recibir familiares, incluso de dar un abrazo. La misma Emily Dickinson dice: no puedo estar sola, pues invisibles, me visitan multitudes, incontables visitantes que irrumpen en mi cuarto. No tienen ropa ni nombres, ni tiempo ni país, tienen casas compartidas como los gnomos. Su llegada puede ser anunciada por mensajeros en lo interior, su partida no, pues nunca se marchan. Son lo que llamarían alguien en los daimones, que alguna vez visitaron a los seres humanos en todas las culturas, seres invisibles, seres interiores, seres de otra dimensión, esa dimensión que hemos perdido un poco en nuestra modernidad racionalista, Armando, ya no nos visitan sino los sueños, tal vez esos daimones. Ahora, fíjate que es interesante, por ejemplo, a propósito del texto que tú leías de Emily Dickinson, y de lo que nos está ocurriendo, esto de no poder ver físicamente a los amigos, a los parientes, ojalá esto sirva para valorar de manera significativa lo que significa la presencia del otro. Y digo esto porque yo tengo la sensación de que el mundo que estábamos viviendo era un mundo donde se podía estar con otros. El mundo, me refiero, anterior a toda esta reclusión, era un mundo donde uno veía que la gente estaba con otros pero que estaba sin estar, ¿no? Donde de alguna manera esos espacios de hecho para los encuentros enriquecedores, el disponer, por ejemplo, del tiempo de la conversación para estar con el otro, para aprovechar al otro, si nosotros somos honestos, el tipo de sociedad que estábamos construyendo era un tipo de sociedad que nos impelía una especie de individualismo, de encierro, de estar volcado a lo de uno sin ver al vecino. Y yo creo que ahí es tremendamente importante el poder ser muy muy sinceros, ¿no? Y ojalá que de todo esto, como te decía al comienzo de la entrevista, pueda salir un mundo, una sociedad en la cual realmente al otro y al encuentro con el otro se le dé el espacio que realmente amerita. Y cuando me refiero al encuentro con el otro, lo digo desde las relaciones laborales hasta todo tipo de relaciones, ¿no? Donde el otro no sea simplemente una instrumentalización, un medio, sino un fin. A mí me llamaba la atención esta ciudad, por ejemplo, los pocos espacios para poder conversar distendidamente con un amigo, ¿no? Todo el mundo trabajando, todo el mundo acelerado, todo el mundo produciendo, y no todo es eso, ¿no? No todo es eso, o sea, había, por así decirlo, una suerte de trastocamiento de cierta jerarquía, y yo creo que ojalá una de las lecciones de esta crisis es justamente el relieve, la dimensión que tiene el otro, ¿no? La gran dignidad probablemente del ser humano está, y esto no lo digo yo, lo decía un filósofo, Levinas, cuando nos enfrentamos a un otro no como un ente, un objeto, algo anónimo, sino un rostro, ¿no? un ser con una historia, un ser con un itinerario en esta vida, y no meramente un objeto. Estoy conversando con Armando Roa, poeta, traductor chileno, profesor de literatura. Estamos en este jardín mientras cae la tarde, preparándonos para la noche, una noche que tendrá, como todos los días anteriores, toque de queda. Es un momento de retiro, un momento de interiorización, como dice Armando, la oportunidad de esta crisis tremenda para volver hacia adentro, pero para volver al otro, y la literatura y la poesía como un instrumento fundamental que ha tenido el ser humano para entrar en las mayores profundidades. Nos queda tal vez mucha profundidad dentro de nosotros mismos que no hemos explorado. Y quiero traerte a colación, Armando, un poeta que yo sé que tú amas, del cual hiciste has hecho varios libros de traducción de sus libros, el libro Cántico del Sol, me refiero a eso, Rafam. Y quiero partir leyendo un pedacito de un texto traducido por ti mismo, que a mí me resuena mucho. Con este poema nos vamos a ir a la pausa, y a la vuelta te voy a preguntar, Armando, ¿de qué mensaje podemos sacar de la poesía de Rapaund? ¿Qué de la poesía de Rapaund nos puede servir para los tiempos que vienen? El texto es un fragmento de un cantar de Pound que dice: solo lo que amas de verdad permanece, el resto es escoria. Solo lo que amas de verdad no te será despojado, en ello radica tu verdadera herencia. ¿De quién es este mundo? ¿Mío, de ellos o acaso de nadie? La hormiga es un centauro en un mundo de dragón. Depón tu vanidad. No fue el hombre quien hizo el valor, el orden o la gracia. Depón tu vanidad, te digo que la depongas. Aprende del mundo el sitio que te corresponde, en invención a escala o verdadero arte. Depón tu vanidad, te digo, deponla. Es Rapaund. Pienso que es una interpelación a nuestro mundo, a nuestra modernidad trepidante, fáustica, prometeica, de grandes flujos de intercambio, una modernidad global que hoy día está de rodillas, hay que decirlo, de rodillas ante una pandemia que está produciendo transformaciones más allá de lo que nadie podía esperar. Voy a seguir en esta preciosa conversación con el poeta Armando Roa, que espero a todos ustedes les servirá como alimento espiritual, que es lo que más necesitamos hoy día. Volvemos en unos minutos aquí a Desde el Jardín. Espérame, Armando. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Queridos y queridas radiovidentes, estoy aquí en Desde el Jardín, casi en una emisión semiclandestina, por decirlo así. Estamos sin imagen hoy día. Bueno, se cayó internet. Antes decía siempre en Chile, se cayó el sistema. Hay miles de explicaciones en mi casa, y llamo a unos call centers kafkianos en que me van derivando de un laberinto a otro, y quedo sin embargo sin conexión, pero no desconectado de lo más importante, que es la desconexión, la conexión, como decía Armando Roa, poeta y traductor y profesor de literatura, con el que estoy conversando aquí desde el jardín en Radio Pauta. No la desconexión más importante, que es la conexión con el otro, la conexión con mi propia alma, el propio espíritu, la interioridad, y la literatura y la poesía tienen un papel muy importante en estos momentos, así como para los italianos el canto, el bel canto, todo lo que es su tradición musical ha sido un soporte de resistencia. Es cosa de escuchar a los italianos cantando de balcón a balcón. Para nosotros los chilenos, la poesía debiera ser una forma de resistir. Tal vez de balcón debiéramos, de cada uno de los balcones de nuestros edificios debiéramos leer poesía chilena a capela, así como los italianos leen canciones. Y antes de la pausa, yo comentaba con Armando sobre el poeta norteamericano Ezra Pound, un coloso del siglo XX, quien escribe este poema impresionante, que es, yo diría, casi como un poema de despedida, un poema en medio de la tragedia también, de la catástrofe del siglo XX que le tocó vivir a él como protagonista, cuando él dice que solo lo que amas de verdad permanece, y sobre todo cuando habla de la vanidad del hombre. Depón tu vanidad, no fue el hombre quien hizo el valor, el orden y la gracia. Depón tu vanidad. Hay algo también de vanidad en nuestra modernidad global, que no tuvo en cuenta nunca lo vulnerable y lo frágil que podía ser en una situación tan crítica como esta. Parecía que nos la sabíamos todas. Parecía que China también se mostraba omnipotente. Y ahora demuestra también que era un gigante con pies de barro. Europa, ¿para qué decir? Está en una crisis tremenda. Es posible que Europa corra el riesgo, la Europa unida, de mantenerse unida por todos los debates que se están dando al interior de Europa, etcétera. Nuestra América Latina, ¿para qué decir? Nuestra precariedad. Bueno, y Armando Roa, yo le quiero preguntar, ¿qué nos dice Pound, el gran Ezra Pound, para estos tiempos? Mira, yo creo que Pound fue una voz visionaria, y uno, a ver, Pound, hacia el final de los cantos tiene una frase que creo que resume buena parte de su poética, donde desde luego están los versos que tú leíste, que son extraordinarios. Para mí es uno de los momentos más altos de la poesía del siglo XX, esos versos pertenecen a los cantos gitanos. Él dice ser hombres y no destructores. Pound, de alguna manera, a través de su poesía, busca liberar a la humanidad de lo que él llama la esclavitud del dinero. Es decir, cuando entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza se interpone el señorío del culto al dinero, entendido el culto al dinero como medio y fin de todo. Y en ese sentido, para Pound, esa mentalidad es una mentalidad que de alguna manera desarraiga al hombre de su esencia, de lo que él es, lo desarraiga de sus vínculos con los otros y lo desarraiga también del vínculo que tiene con la naturaleza, donde ya las cosas no se miden por lo que realmente son, sino solo por su capacidad de ser productivas, de generar utilidad económica. Pound fue un visionario porque la verdad es que el mundo que nosotros estábamos viviendo era un mundo cuyo eje estaba precisamente en esa línea, ¿no? Y efectivamente, como tú muy bien dices, esta modernidad que cabalgaba muy oronda, muy orgullosa, que pensaba que tenía una fórmula para resolver cada cosa, que era invencible, que era de alguna manera que no estaba sujeta a cuestionamiento, y de la noche a la mañana, en cosa de meses, se produce una crisis que pone un gran signo de interrogación respecto a todo lo que estábamos viviendo. Probablemente estos signos, fíjate, son signos. Yo hago una comparación con lo que fue la Primera Guerra Mundial, Cristian. ¿Aló? Sí, muy interesante, estoy escuchándote. Sí, me interesa esa comparación, sí. Fíjate que yo mencionaba el Titanic. El Titanic se hunde, creo que fue en 1912, ¿no? La Belle Époque, la Bella Época. Sí. Que fue como una especie de gana al aire de la cultura europea, en que todo se pensaba que estaba muy bien, que íbamos avanzando en una modernidad técnica fabulosa, que le iba a prometer prácticamente al hombre, estoy exagerando un poco, una suerte de paraíso en la Tierra. Pero interiormente había una serie de signos que se iban gestando en esas sociedades, que no fueron advertidas por esas cúpulas, sino que fueron advertidas por los poetas, fueron advertidas por los filósofos, grietas que se iban esbozando, y de la noche a la mañana se pasa de la Belle Époque, que uno lo asocia, ¿no?, a la música de Offenbach, a l'Art Deco, una sociedad como encantadora. Se pasa a uno de los horrores más brutales por los que pasó Europa, que fue la Primera Guerra Mundial, en que los jóvenes, ¿no?, pasaron muchas veces del salón de baile a la trinchera, al lodo, a la muerte, donde se comienza a organizar la técnica, entendida la técnica también como un arma destructiva, y donde lo que parecía ser algo que venía en un curso ascendente de progreso, de repente se ve desfondado en un infierno, ¿no? Yo creo que independientemente de la pandemia, pero ya en nuestras sociedades occidentales habían signos de malestar evidentes. Quizá la forma más obvia de su expresión han sido los conflictos sociales respecto a un modelo que tiene bastante poco de humano, ¿no? Donde uno diría que la fisonomía de lo humano, la fisonomía de los grandes sentidos de lo humano, desaparece. Y yo creo, por ejemplo, que una de las muestras más expresivas de eso es la educación. Si uno piensa, por ejemplo, cuál es el papel que tiene la enseñanza de la buena literatura, de la historia, de la música, de la filosofía en los currículums de los colegios, en las universidades, que son fábricas de especialistas, que están formando profesionales y no personas. Yo creo que es un llamado, de alguna manera, a poder atender esos signos y poder tomar conciencia de que finalmente el ser humano es frágil. Esa fragilidad la disfraza en una vanidad sin límite, y que en ese sentido el llamado de Pound a deponer la vanidad, pull down thy vanity, es un llamado que es muy muy necesario para construir sociedades a escalas más humanas. Armando, justamente estaba pensando que hay ciertos autores de la literatura, no poesía sino narrativa, de tradición anglosajona, que de alguna manera buscaron una salida a través de literatura imaginativa. Estoy pensando en Tolkien, estoy pensando en Lewis. Tolkien estuvo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Así es. Ellos también fueron profetas, y también en sus libros hicieron alegorías de este mundo fáustico, del mundo del el Señor de los Anillos, etcétera. Creo que esos escritores, yo creo que son muy relevantes hoy día. Efectivamente, ellos de alguna manera se conectan además con antiguas tradiciones de la literatura inglesa, la llamada tradición anglosajona, donde está el Beowulf, y que es una tradición muy interesante porque justamente este tema de la vanidad humana y del llamado a valores, llamémoslo así, valores vinculados en el amor, valores vinculados en la caballerosidad, en el honor, frente a un mundo que los antiguos anglosajones sentían que se estaba acabando, es muy relevante. Hay que pensar que a finales de la Edad Media hubo pestes, se pensaba que con el cambio del año 1000 se iba a producir un enorme cataclismo, y en esa época se produjo una literatura que uno podría llamar apocalíptica, muy muy interesante, y de esas literaturas autores, como tú muy bien dices, autores como Tolkien, Lewis y otros, se hacen eco, ¿no? Y también ahí, fíjate, me gustaría aprovechar tu programa. Hay un momento que es muy lindo en un poema anglosajón de hace más de 1000 años, a propósito de cuál debe ser la actitud en estos momentos tan difíciles, ¿no? Cuando ocurre una tragedia, ¿cuál debería ser la actitud del ser humano, la actitud del hombre, ¿no? Y ese poema, que es un poema que se llama La batalla de Maldon, que relata un momento extraordinario en que los anglosajones están siendo destrozados por los vikingos, y de repente el capitán de sus tropas, sabiendo que iba a una derrota inevitable, tiene ese verso memorable que dice: cuanto más se vaya agotando la fuerza, más insobornable será el temple, más firme la disposición, más brioso el corazón. ¿Por qué cito estos versos? Porque yo creo que es tremendamente importante también un llamado, pensando en la gente que nos está escuchando, un llamado no catastrofista, sino un llamado a tomar esto como una oportunidad para generar una nueva estructura de sentido en nuestras vidas, ¿no? Y ahí también, está la Armando, frase, perdón, y también la Armando, del link que comentábamos al comienzo, ¿no? Donde crece el peligro, crece lo que salva. Sí, Armando, perdón. No hay peor crisis. Perdona que te interrumpa. ¿Aló? Armando, perdón que te interrumpa, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Aló? No, perdona que te interrumpa, lo que me gusta mucho este mensaje es un cierto estoicismo también, un cierto temple, sí, que también es muy importante en estos tiempos, porque por un lado, por supuesto que hay sufrimiento, pero empiezan a aparecer dirigentes políticos, alcaldes, no todos, algunos, quejumbrosos, demás, mucha queja, empieza a surgir como el vocerío de la queja, y yo creo que lo que hoy día se necesita es un poquito más de estoicismo y de temple para enfrentar esto, porque lo que viene son días y meses muy difíciles. Y entonces este poema que tú acabas de leer tiene una resonancia hermosa, voy a releerlo para los que no lo alcanzaron a escuchar bien. Es una traducción del mismo Armando Roa, del poeta chileno, profesor de literatura con quien estamos conversando aquí desde Jardín. Dice: y cuanto más se vaya agotando la fuerza, más insobornable será el temple, más firme la disposición, más brioso el corazón. Es un texto que remite a una batalla de Maldon, y es el líder que le hace esta arenga a sus hombres cuando estaban prácticamente siendo aplastados por los vikingos, que sabemos que eran bastante feroces, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí hay un pozo de estoicismo en esa literatura que tú también manejas, que nos sirve para nuestro tiempo, ¿eh? Que veníamos como de una cierta comodidad millennial, por decirlo así, ¿no? Así es. Es una literatura donde hay, por un lado, estoicismo, pero por otro lado también, y que es algo que es imperativo, de una profunda solidaridad con el otro, ¿no? Y yo creo que esa solidaridad en estos momentos con los que están sufriendo más, el respeto al otro, yo creo que finalmente la gente que no se toma en serio esto de la pandemia, son personas para las cuales la figura del otro está muy desdibujada, ¿no? Que creen que el mundo empieza en ellos y termina en ellos, ¿no? Entonces, la construcción de un tejido social más solidario es también un tema que lo ha trabajado de siempre la poesía, y particularmente en el caso del poema que te estaba comentando, de la batalla de Maldon, donde no es un hombre que está solo, sino que es un conjunto de hombres que se deben unos a otros, y unos a otros tienen que protegerse y cuidarse también. Armando, en estos días ha fallecido mucha gente, cantantes, músicos, hemos tenido noticias, no siempre necesariamente de coronavirus, pero acaba de fallecer un músico que yo sé que tú admiras mucho, que es Krzysztof Penderecki, que es, no sé pronunciar bien el apellido, es un compositor colosal del siglo XX, un compositor polaco, sí. de música, conocido por sus obras atonales, y que incluso de obras bien, bien inmensas, pero también para los que no lo conocen en esa vertiente, si vieron la película Resplandor, El Exorcismo, o la película de David Lynch, Corazón Salvaje, la música de esas películas es de este compositor, y me gustaría saber un poquito más de él y en qué sentido su música vale la pena ser escuchada en estos días y por qué, Armando. Mira, es una pregunta bien interesante. La verdad es que con Penderecki, con la muerte de Penderecki, Krzysztof Penderecki, polaco, muere probablemente en el último de los grandes compositores de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX vivo. Él tiene obras que son de referencia en el repertorio contemporáneo, La Pasión según San Lucas, El Día de la Ira, que es un oratorio a la memoria de las víctimas de Auschwitz. Tiene otra obra, Los Trenos, a la memoria de las víctimas de Hiroshima. Y ya los títulos te muestran un compositor cuya música, que es una música que emplea una serie de técnicas contemporáneas, complejas, pero donde el Penderecki repasa a través de su música grandes momentos de sufrimiento humano y de sufrimiento humano colectivo. Y lo interesante de su música es que es una música muy expresiva, es decir, utiliza los recursos a veces más sombríos, más siniestros musicalmente hablando, para retratar ese dolor, ese padecimiento, sin ningún tipo de, ¿cómo decírtelo?, sin embellecerlo. Y donde uno lee la profunda conmoción de un hombre por las grandes tragedias que el ser humano sufrió en el siglo XX, y en esa conmoción te lee a su vez un gran amor por la humanidad. Su pasión según San Lucas, por ejemplo, es una de las pasiones más humanas, donde la figura de Cristo es de una humanidad impresionante. Probablemente es la pasión más grande que se ha hecho, la de San Lucas, de Penderecki, después de las famosas pasiones de Bach, de San Mateo y de San Juan. Él es una pérdida enorme para la música. Fue un compositor también, como tú muy bien recordabas, que se hizo quizá un poco más conocido para la gente joven cuando ayudó a Kubrick en la música de Resplandor, cuando participó en la música del Exorcista. Un hombre que vivió un periodo de encierro muy grande, vivió dos grandes tragedias en su infancia: la tragedia de la ocupación nazi, y después, en su juventud, la otra tragedia, que fue la tragedia de el socialismo soviético en Polonia, ¿no? Y Penderecki, que era un hombre muy religioso, vivió durante muchísimos años casi como un recluso, ¿no? Es una figura muy muy significativa, y a los auditores que quieran familiarizarse con Penderecki, yo les recomiendo la Pasión según San Lucas, que es una obra tremendamente interesante. Armando, vamos a ver, creo que por ahí teníamos preparada una musiquita para tirarla, pero no sé si va a funcionar porque estamos, como ustedes saben, Radio Oyente en un escenario de emergencia. El equipo técnico de Pauta hace todo lo posible para que mi voz y el sonido de este jardín y la voz del invitado también lleguen a ustedes. Teníamos preparado por ahí una música de Penderecki, pero al parecer no se está escuchando. Pero junto con esto que acabamos de hablar, hemos hablado de poetas, hemos hablado de narradores, hemos hablado de músicos, también pasó un hecho interesante: el gran poeta, premio Nobel de literatura, músico, trovador, del que yo sé que tú eres un fanático y hemos conversado antes en el programa acá, Bob Dylan, acaba de lanzar un tema, creo que de 17 minutos, es una canción-poema que tiene que ver mucho con el mundo contemporáneo y que parte con el asesinato de John Kennedy. No sé si quieres comentar sobre eso, si nos quieres hablar de eso así brevemente, Armando. Mira, escuché ayer la canción de Dylan. Primero, celebrar que Dylan vuelva, y la verdad es que Dylan, no solo por esta canción, sino por por álbumes de los últimos 7 años, muestra que es un hombre que está absolutamente vigente con sus capacidades creativas en la cima, ¿no? Lo cual es admirable y bueno, es algo que todos los que amamos su música celebramos. Este tema es un tema muy interesante, es muy largo, y efectivamente él parte del asesinato de Kennedy, y a partir del asesinato de Kennedy va construyendo una crónica, creo yo, de lo que a él le ha tocado vivir, que es una crónica del siglo XX, desde ese momento hasta momentos más actuales, donde se repasan acontecimientos históricos, donde hay alusiones literarias y donde hay también muchas alusiones a lo que es la historia de la música, la historia de la música popular, ¿no? De la música rock. Y me parece un ejercicio muy bonito, ¿no? Yo leí, todavía no he leído en profundidad la letra, pero una primera impresión, fíjate, que me recuerda esta canción, esa otra canción que tiene un estilo muy distinto, pero donde también un hombre, a partir de una vivencia personal, hace una crónica de toda la época que le tocó vivir, y de la época, musicalmente hablando, desde los años 50, lo que fueron los años 60, años idealistas, la turbulencia de los 70, etcétera, que es Don McLean con American Pie. Creo que hay un cierto gesto, fíjate, de Dylan en esta última canción, un puente que tira con Don McLean. Don McLean repasa la historia de la música. Don McLean escribe American Pie el año 71, ¿no? Y él repasa la historia de la música y de la cultura desde Elvis hasta el año 71. Dylan parte con la muerte de Kennedy y llega hasta momentos musicales muy, muy contemporáneos, ¿no? Con alusiones, por dar un ejemplo de alguna que me acuerdo en este momento, a las Stevie Nicks, menciona a los Beatles, en fin, donde hace una suerte de banda sonora de sus recuerdos musicales asociados con sus recuerdos históricos, y con lo que a él le ha tocado vivir. Pensemos que Dylan ya es una persona bastante mayor y que a él le tocó momentos muy, muy contrastantes, ¿no? De una época, finales de los 50, toda la turbulencia que fueron los años 60 y 70, los 80 un poco más tranquilo, los 90, que se pensó iba a ser un periodo, o aparentemente fue un periodo de mayor bonanza, hasta entrar en el segundo milenio, ¿no? Y con estas señales, de alguna manera, de advertencia, que son muy propias de Dylan, de leer debajo del agua ciertos signos de conflicto de nuestra sociedad. Armando, tú decías, citabas al poeta Owen y decías, al poeta le corresponde advertir. ¿En qué otro tema que te parezca significativo, canción, poema de Bob Dylan, tú ves alguna advertencia a lo que estamos viviendo hoy día? Mira, yo creo que hay una canción que es muy famosa de Dylan, porque, a ver, ahora tenemos la pandemia, Cristian, pero uno tiene la sensación de que a la crisis climática, a la crisis hídrica, no se la toma muy en cuenta, ¿no? Hasta que vienen las catástrofes y no sabemos qué catástrofes se pueden producir. Dylan tiene una canción que es Hard Rain's Gonna Fall, una fuerte lluvia va a caer, que es de 1963. Esa canción es una pintura apocalíptica de lo que sería el mundo en caso de concretarse. La amenaza en esa época era el peligro de una guerra nuclear, pero donde explora cómo va a ser el mundo si no nos preocupamos de cuidar nuestro entorno. Deforestamos la naturaleza, si contaminamos las aguas, si nuestras propias relaciones interpersonales, porque hay también, y esto lo decía, me acuerdo, el presidente uruguayo Mujica, ¿no? Hay también una ecología de lo humano, ¿no? En el sentido de cuál es el ambiente humano que nuestras sociedades han ido construyendo, ¿no? Y si esos ambientes humanos son ambientes que están o no contaminados. En Dylan, yo te diría que uno lee Hard Rain's Gonna Fall, y ve una descripción de lo que estamos viviendo. Es Armando Roa, poeta, traductor, melómano. Armando, ¿tú estás haciendo talleres o piensas hacer algún taller literario o algo de literatura inglesa? Porque yo creo que para cualquiera que te esté escuchando, las ganas de seguir profundizando, de seguir abriendo ese mundo fascinante que tú manejas tan bien y que conoces tan bien, ¿estás pensando en hacer algún taller? Porque sería interesante poder compartirlo, dar por lo menos alguna señal a los radiovidentes más inquietos. Mira, voy a iniciar la próxima semana, de manera virtual, un ciclo de lecturas justamente sobre el tema de la crisis de lo sagrado en el mundo contemporáneo, que van a ser varias sesiones, donde vamos a desarrollar encuentros, ¿no? A través de distintos autores que exploran el tema de la profecía de Nietzsche, ¿no? La muerte de Dios, la pérdida de los valores absolutos, de los grandes referentes, la gran crisis de sentido que hemos estado viviendo. Bueno, vamos a explorar eso a través de cierta literatura y de cierta filosofía. Van a ser sesiones que las voy a hacer, como te decía, virtualmente, los días martes a las 7 de la tarde. ¿Y dónde podrían conectarte? ¿Algún correo, algo así? Mira, puedo dar mi correo. Me pueden escribir a mi correo. Mi correo es armandoroavial66@gmail.com. Armandoroavial66@gmail.com. Querido Armando, yo te quiero agradecer muchísimo esta preciosa conversación, que para mí me ha dejado, como siempre me dejan las conversaciones contigo, enriquecido, lleno de ganas de ir a leer autores que hemos comentado, seguir profundizando, y probablemente te voy a molestar de nuevo para seguir indagando en esta tarea fundamental. Los medios de comunicación hoy día deberían transmitir contenidos a los jóvenes, a los niños, contenidos profundos. Hay alguien que está pidiendo que la televisión se haga cargo, el colegio de profesores mismo, de la dimensión educativa, que abandonemos un poquito la farándula. Estos no son tiempos para la farándula. La farándula nos puede que cumpla una función de evasión en algún momento, pero necesitamos más seriedad, más profundidad. Quiero agradecerte, te mando un tremendo abrazo y gracias por haber estado en el programa, Armando, en el Desde Jardín. Yo te agradezco a ti, Cristian, te agradezco y te felicito además porque tú has estado en la lucha por un mundo más culto, más espiritual, con más sentido de siempre, ¿no? Y te felicito además por seguir la hora en circunstancias tan, tan adversas y complejas. Un agrado, como siempre, conversar contigo. Y, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana de nuevo aquí en Desde el Jardín. Es hora de entrar.